Globe 2074, matrix number GL-R-110, Parodia de Cuatro Caminos, Los Cruceños, con el Mariachi México del Norte. Tenga miedo a la guerra, pero sin vieja que voy.